últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y personal de enfermería, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, cuadragésima, tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes y para hablar de nuestra duda, dirá a su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de estos pinches desinfectantes. Hay que desinfectar, no queda otra manera. Hemos fumigado previamente, hemos desinfectado. Ha llegado la productora estrella de este programa de radio y se quedó al hospital. Entre otras cosas, esa nariz respingada hacia arriba es de que olor a hospital. Es preferible olor a hospital que olor a morgue, me ha dicho alguien y creo que es lo correcto. Sí que sí. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la tripulación de la María Tijuana en su conjunto, comenzando por quienes llevan a los confines del espacio cósmico. Vamos con el capitán Roger Vinilo. ¡Ah, grande capitán! Leyendo en estos momentos los crímenes de la calle Morgue. Sé que sí. Muy bien. No sé por qué. No, no hay crímenes acá, por lo menos que decir. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio y es la moda. Sé que sí. Que sigue bien. Sí. No se ha contagiado. Quien se la está imaginando en estos momentos vestida de enfermerita en Portaliga se equivoca. No. Uno le ha dicho, estaría muy bien. Un vaso de agua, me estoy muriendo. Estaría muy bien. Sí. Nos da la espalda, que es un agasajo también, que nos da la espalda, sí. Pero bueno, chido. Señoras y señores, presentaremos ahora. Claro, y el hecho de no contagiarse, ¿no? Parece Michael Jackson con su barbijo. Damas y caballeros, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él tiene justamente el sistema inmunológico sobredimensionado. No se contagia, pero de absolutamente nada. Por eso está el experimento, pero nosotros no dejamos entrar a la gente que quiere experimentar con él. Creo que es la capa de pelo y de suciedad que tiene acumulada durante sendos años. Falta la capa de pelo. Efectivamente, hay que dejarse el pelo en todo el cuerpo. Señoras y señores, con ustedes al técnico a cargo de este viaje, representando a todos los técnicos que en estos momentos están en la tierra diciendo ya hay que poner el programa al aire. Con ustedes, Mico. Sí que sí, Mico Bello. Puro Bello. Bello en todo bello, el cuerpo, bello, claro. Bello por todos lados. De ahí es lo de Mico Bello, efectivamente. Sí. Mico, estamos todos armonizados. Los motores giran a velocidades ultrasónicas, dejando atrás lo que ni siquiera llegamos a presentir, incendiando la carretera con solo desplazarnos camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Hola, ¿cómo están? Desde Torreón, Coahuila, México, se comunica La Piciosa. ¡Ah, hola, Piciosa! Estaría bien que parte del dinero de las suscripciones lo destinara a comprar unos buenos lentes graduados al señor Pirata, porque, bueno, puesto que en mi mensaje anterior... realmente no, Lagarto. Yo ahora voy a explicar toda esta situación. Sí. Ella dice, basta de quejarse. Sí, antes no se quejaba. Antes la gente era más buena. Sí que sí. Los alumnos del tercer año de esta institución nos han salido diferentes. Al lobo le leíamos cualquier mierda, lo vi. Sí, el lobito, hasta que se cansó y mandó los mensajes grabados. Dijo, porque me la mama, me arruinan los chistes, me leen las cosas cambiadas, mensaje grabado, y al carajo, ya ahí se acaban. ¿Por qué? Porque no se puede, ¿por qué? Porque se va a la mierda. Frase célebre del lobo que estamos echando en estos momentos de Momos por el Chula Puebla. Pero no, la viciosa en realidad se queja porque dice, me leyó en el anterior como la viciosa y yo soy la piciosa. La piciosa. La piciosa. Te diré una cosa en mi defensa. Sí. Hay un corrector automático cuando la muda imprime que a lo mejor como piciosa no existe como término. Te lo cambia automáticamente con viciosa. Teníamos ese problema con Yaridia de Monterrey, que automáticamente se transformaba en guardilla cuando llegaba aquí, o en su defecto en ardilla, lo cual era chido porque le aparecía su colita bien pomposa, pero en realidad está mal, ¿no? Lógicamente. Por lo tanto, bueno, viciosa eres tú. Dice, como comprenden, son conceptos muy diferentes. Sí, a mí me gustó más el de viciosa, pero no hay problema. Dice, por otro lado, quiero manifestar que son los mejores perros del mundo, no son ni los chihuahuas ni los cocker, sino los terrier escoceses. Esos son los perros con carácter. El de Bush. El de Bush es un terrier escocés, sí, ¿no? Un fox terrier. ¿Y qué carácter tiene esos perros? Bueno, de hecho, se dice que los que gobiernan los Estados Unidos de Norteamérica y gran parte del mundo son los perros de Bush. Sí, que sí, así que tener su carácter. Y su carácter de mierda tienen. Claro, dice, y para finalizar, les cuento que un día en el trabajo rifaron una TV, estéreos, videocaseteras. Cuando se usaban las videocaseteras, ¿no? Previo a un DVD y toda esa mamada. Y perritos de peluche. A modo de premio consuelo. Un perrito de peluche. Perritos, sí, de peluche por allí. Y yo estaba desesperada, a gritos pedí un perro de peluche. Para mi pésima suerte, me saqué una videocasetera. Pero cabrona, sí, lo vendes. No, claro. Bueno, y te compras millones de peluches. En parte es lo que hizo, pero no tan inteligente. Billones de peluches. No, ni siquiera eso. Se quedó con un solo peluche. Se lo cambió a una amiga que se sacó el perro de peluche. Muchos se rieron, no lo podían creer. Es que me gustan los perros de peluche. Saluden a mi marido, por favor. Gracias, bye. Bueno, es un perro de peluche. El marido es un perro de peluche. Sí, sí, pinga, tan fanático. Peluche, sí. Al amigo lo imagina. Al amigo. Porque ella es un amigo. Tantos años de casados. Sé que sé. Imagínate que ya la piciosa y el marido son como amigos. Lo imaginamos con aspecto de perro de peluche. Bien velludo en todo el cuerpo, un tanto entrado en pesos, ¿no? Y con las orejas grandes. Poco movimiento. Poco movimiento y a lo mejor un buff de vez en cuando, cuando algo les disgusta. Piciosa, un beso para ti. Ahí hay la gente de Torreón, Coahuila. ¡Ay, cómo están, tripulantes laringíticos! Estamos muy mal. Les escribe Klaus de Monterrey, Nuevo León, México. Para decirle, pirata, que a mí me pasó lo mismo que al cabrón que le ganaron la vieja. Nomás que me pasó la inversa. Ah, ¿cómo es la inversa? Y es gente que quiere... ¿Fue todo para atrás? No, es gente que quiere contar su anécdota. Sí. Y entonces se abraza algún relato. Mierda. Claro, o sea, tú estás hablando, por ejemplo, no, porque la capital de España es Madrid. ¡Ah, cabrón! A mí me pasó exactamente lo mismo, pero no en Madrid, sino en Bielorrusia, y nada que ver con lo que tú estabas contando, pero no importa. Ah, bueno, cuéntalo. Ya que estás, te lo cuento. Dice, porque resulta que en mi salón había una vieja que estaba bien buena, y aunque a mí me gustaba, nunca pensé en tirarle onda. Era, es como cuando uno dice, ya es mucho para mí. Sé que sí. O sea, para andar rebotando. Luego llegan los mamalones que dicen, el no ya lo tienes, cabrón. Y bueno, pues si el no ya lo tengo, me quedo con el no y al carajo. Pero algunos dicen, no, el no ya lo tienes, ve. Bueno, pero un amigo que estaba en el otro turno ahí mismo de la escuela, sí, y lo conoció, le mandaba saludos conmigo. Es decir, le decía, mándale saludos, Klaus, le manda saludos a, póngale por caso, Esther. Sí, güey. Esther, te manda saludos el chatongo. Ah, gracias. Esther, bueno, y la hizo de mensajero. Le mandaba recados. Total que sin querer esta vieja y yo pasamos rato hablando solo de mi amigo, hasta que un día me dijo que ya no le interesaba más nada de él. Bueno, ahí es como que pierde el trabajo uno. Sí. O sea, el trabajo de uno es llevar recados, aunque el fin último sea seducir a modo de mensajero. Una vez que, no me interesa más lo que diga él. Chale, ¿de qué mierda le hablo? Oh, mierda. A partir de ese momento se complicó. Pero entonces, pues pasó lo que tenía que pasar. Ella quería andar conmigo. Y pues me la amarré. Luego vi a mi amigo y se me quedaba viendo. Y me decía, no sé cómo lo hiciste. Es más, dile a ella que no sé cómo lo hizo tampoco. No, y seguía. Claro, y le seguía comentando. Él dice que claro, no sabe cómo no lo sabe hizo. Cómo nosotros estamos en estos momentos abrazándonos y besándonos intensamente. Solo me la curé un rato porque en realidad se me puso fácil. De hecho, he llegado a pensar que esa puede ser una buena estrategia para hablar con alguien que te guste, pero en realidad sin mostrar interés. Bueno, es la mejor estrategia. No le muestra interés. No, y además, inventar un tercero que está enviando mensajes. Póngale. Entonces tú, por ejemplo, te inventas un Roberto. Sí. Oye, tú, güera, ¿sabes qué? Roberto. ¿Quién es Roberto? No, Roberto es un amigo mío, claro. ¿No lo has visto pasar por aquí? Sí, sí, es el electricista de la escuela. Pregunta cómo realiza las pizzas. Claro. Yo no realizo pizzas. Bueno, pero ya es una entrada. Claro, una vez que tocaste el picaporte, ya pues como que estás adentro. Bueno, para luego poder atacar, me parece buena la técnica. Dice, ¿qué creen ustedes? ¿Tendrá que patentar esta estrategia? Bueno, esa estrategia... Wow, cabrón. Tampoco... la estrategia única en el universo, Klaus. Pero bueno, paténtala si quieres. Sé que sé. A lo mejor vamos a la oficina de patentamiento que tenemos aquí en la nave y nos la rechazan. Pero bueno, no importa. Ahí está el Klaus de Monterrey, Nuevo León, México. Muda, creo que un desintegrado quiere contigo. No soy yo, pero me gustaría comentarte. Después te platicaré el resto. La Muda está muy atenta. Me están saliendo canas, dice Federico 684. Federico. Sí, debo sospechar entonces, en estos términos, que un oso polar me está fifando, es decir, está teniendo sexo conmigo. Yo creo que sí, por la noche. ¿Duermes bien? No notas como ¿Eres difícil de despertarte? Notas como un calor intenso. Hay gente que no se despierta con nada. Hay gente que no se despierta con nada. Sí, Federico, notas como un calor intenso, como algo abrasador en determinado momento de la noche. Tú te despiertas. Es el oso, ¿eh? El oso polar es, sí, hay posibilidades. Desde la República de San Luis, cuna, hogar, motel y capital de la corrupción, Federico 684 se está quedando canoso. Si avanza todo esto, bueno, luego hablamos. Diana de Hermosillo dice: ay, tengo cosas para contar, pero mejor les cuento un chiste. No, Diana, la diosa de la naturaleza, la querida Hermosillo. Años de Diana aquí, llegando con su arco y flecha, demostrando que la naturaleza es su dominio, y llega con este chistorete. Iban dos globos de helio por el aire. Uno le dice al otro: cuidado con el cactus. Y el otro le responde: ¿cuál cactus? Y se pinchó, ¿no? Digno del interno 161. Sí que sí. Bien, Diana. Dice: ¿de qué color se imaginaron los globos? Hay que imaginarse los rojos. Ah, porque bien. Si son test psicológico, sí, alguna sí, mamada, sí. Tú imagina lo que imagina el resto del mundo. Los dos globos eran rojos. Eran rojos. Además de la película El Globo Rojo, y a partir de ahí no me puedo imaginar un globo de otro color. Ah, quiero mandar saludos a mi consejero particular, Gabas. Dice: les quiero mucho a todos los Homo sapiens de la nave y al mico más. Cuídense, pórtense bien y no coman tierra. Nosotros podemos hacer cualquier cosa con esta fruta. Sí, bien, la estamos viendo también. ¿Puedo probarla, te parece, Gabriela? Sí, cómo no. Sí, acá ya lo que tenés es un culis, una mermelada. Yo ahí justamente lo que hice en este caso es un culis. Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los fuegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración. El paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Claudia. Tengo muchas cosas. Hola, Claudia. Bueno, me tengo como para quejarme, pero mejor no lo voy a hacer. Es muy latoso y todo el rollo. Cambiando de conversación, señor pirata. Me encanta cuando me dicen señor pirata. Señor pirata. Yo, inevitablemente, cuando me dicen señor pirata, me imagino. Importante. Sí, me imagino una colegiala en Portaligas diciéndome: tómenme el examen ya. Señor pirata, a mí no me disgusta que usted lea rápido los mails. Dice: me sorprende porque sería chido que un niño de 5 años, por ejemplo, que recién está aprendiendo a leer, aprenda como usted lo hace. Pues así avanzaríamos rápido en la educación. Pero yo a los 5 años no leía tan rápido. Claro. Leía mejor, pero no tan rápido, Claudia querida. Dice: bueno, cuestión que avanzaríamos mucho en el aprendizaje y en la educación. ¿No le parece? Así un niño cuando tenga 10 años puede ser ya todo un profesional. Claro, perfecto. Y no encontrar su lugar en el mercado laboral. Sí que sí. Por lo tanto, tendríamos más desocupados desde más corta edad. Me parece buena la idea, Claudia. Bueno, dice, bueno, quién sabe. Quería decir que el señor Lagarto, que no haga caso a los pendejos que lo joden, que si habla mucho, que si habla poco. A mí me parece que tiene la exactitud de soltar palabras en el momento preciso. Sí que sí. Bueno, saludos a todos ahí en la nave y ahí se ven. Adiós, atentamente, Claudia. Ah, gracias, Claudia. El preguntón desde Guadalajara, Jalisco, México. Hola, preguntón. Dice: hola a todos en la María Tijuana. Quiero platicarles que ayer pasaba por un tianguis ahí, aquí en Guadalajara, y en uno de los puestos vendían películas triple X, 4X, 5X, 7X, 9X. No mamen. Usted, Lagarto Pirata, ¿saben qué chingados son las 7X, 9X? No, nosotros no. Algunos de los desintegrados saben, ya que, bueno, yo supe hasta las 5X que eran animales y otras cosas. Saludos a todos, cuídense, cabrón. No, preguntó, pero está la licenciada Mónica Garrido, sí. Feo. Igualmente habría que quitarle las orejas a los niños. Yo calculo que sí. Porque el siguiente espacio contiene... lenguaje adulto. ¡Ah, mierda! Escenas sexuales. Sí, así. Violencia. ¿Ordenó usted la clave roja? Situaciones maduras. Acaban de promoverme y todo gracias a la cannabis. Muchas gracias por recordarnos. Adiós. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? ¿Cómo les va? Licenciada Mónica de Galindo de Gafeo aquí con nosotros. ¿Qué? Sí. Belleza verlos a todos tan enfermos. Sí, a mí me pone como cachorro. Estamos, ¿es porque nos quiere cuidar o algo así? Sí, los quiero cuidar. Ay, muchas gracias. Por la noche, siempre tan paternal. Y todos desnudos y juntitos bueno, en la misma cabina. Escúcheme, ¿no? Licenciada. Ha llegado aquí una pregunta del productor de Guadalajara. Estaba escuchando. ¿Cómo? Perfecto. Estaba escuchando. ¿Y cómo es esto? Porque usted, al ser sexóloga, licenciada, inclusive sabe de muchas cosas, sí. Hasta tarotista, podríamos decir, ¿qué es esto del triple X, 4X, 5X? Bueno, es muy sencillo. Sí. Triple X. Ajá, triple X. Erotismo, sexo explícito, hombres con mujeres, mujeres con hombres y toda la mamada que ya conocen todos. Parejas heterosexuales manteniendo sexo. Sí, la cámara. Una película sexual. Perfecto. Erótica. 4X. 4X es sexo anal, eyaculación en la cámara. Sí, sí, está bien. Hiperobesa sometiendo a un hippie, por ejemplo. Ajá. Bien. Y todas situaciones así. Bien, hasta ahí tenemos 4X, más o menos, algunos. Se puede confundir con la primera, pero... 5X. 5X, zoofilia, animales exóticos, burros, caballos, garinas, sí, garicos. Bueno, no te he visto, amigo, en una. Eso es 5X, licenciada. Estaba en tu cabina, amigo. Si no conversen entre ustedes, es 5X, voy a hacer. 5X. Bárbaro. Sí. 7X... 7X, sadomasoquismo, hombres con hombres, travestis, pero todo en un escenario religioso. Ah, bien, bien, bien. Bueno, triple penetración, ¿sí? Juguetes espaciales, no, y todas esas cositas. Bueno, antes de tanto detalle, no hace falta, digo, quiero... Que tengo millones en mi casa. 9X. 9X, hombres homosexuales, teniendo sexo con mujeres lesbianas, todos muy ebrios, muy confundidos, y generalmente es un video amateur. Homosexuales teniendo sexo con lesbianas, pero sí, y yo como reconozco es que no como soy hetero, volvemos a la triple X, pero sin darnos cuenta, en realidad son hombres homosexuales teniendo sexo con mujeres lesbianas. Ajá. Totalmente ebrio. Claro, es matemático. Totalmente ebrio es importante. Sí, sí, porque si no, no tienen sexo. Bueno, escúchame, licenciada. Sí. Aquí me falta 8X. Y 6X. No existe 6X, por ejemplo. Sí existen, lo que pasa es que las han quitado de mercado. Ah, no están en el mercado. No, porque están muy prohibidas. Muy prohibidas, pero 6X son las hijas de Bush. Con una pinga de plástico con forma de misil. ¡Chale! Y vestidas de vaqueras. Ajá. Entre ellas jugando con estos juguetitos que tiene su padre, millones. No, está bien, no entremos en detalles. Digo, son muy lindas. Me queda la duda de la otra. Ellas no son muy lindas. ¿Sí? No. Generalmente también están ebrias. Están ebrias y pueden participar de las de 6, 9X. Ah, participando. Lo que pasa es cuando entran con los misiles se asusta la gente y se va. Entonces quedan solas y tienen que tener sexo entre ellas. Está bien, escúcheme, licenciada. Yo no sé si preguntar por los 8X, ya me dio como miedo, no sé. Bueno, los 8X sí. Son todos los miembros de la ONU jalándosela mientras el mundo se va a la mierda. Bueno, clarividencia absoluta. Generalmente son los videos de las cámaras de seguridad. Ah. Que luego se editan. No hay alta calidad allí. No hay tanta alta calidad. Pero que se la jala, se la jala. Pero se la... Nunca he visto jalársela como se la jalan esta gente. Muchas gracias. Profesionales de la jalada. Muchas gracias, licenciada Mónica. Ha sido un placer. Me encanta ayudarlos en todas las cosas que ustedes no saben. Me encantaría que ustedes me ayuden a pasar mejor la noche, ¿no? Sí, bueno, está bien. Vaya con la muda. Desintegrado. Está libre esta noche. Yo me llama y yo voy esta noche o mañana, pasado, cuando quiera. Sí, conocemos gente que se anota. No ha pasado, no tengo una orgía. Se anota en todas, pero bueno. Gracias, licenciada. Adiós. Adiós. Hola, tripulación de la María Tijuana. Está aquí desde Pedo Town. Se comunica David o Diablo Marmelo. Ah, hola, David. Hola, pirata y señor lagartija. ¿Tú fresa? ¿Tú fresón? Ah, porque sé que sí. Bueno, esta vez este comunicado es para dar un consejo al Coco Yoma en relación con los mosquitos. Ah, sí. Sí. Dice, el siguiente consejo, hay muchos mosquitos. Parece que sí. Sí, los han combatido de alguna manera con este invento de David o Diablo Marmelo. El siguiente consejo no es tal vez tan revolucionario como el matamoscas latinoamericano. Pero pelo menos por aquí funciona, dice. Sí, bueno, unas pipas de opio. No, no, dice Cocoyome. Lo que podés hacer es lo siguiente: agarrás un vaso o una tacita. Un vaso o una tacita. A ver, decir, hágalo usted mismo. Un vaso con asa que viene a ser una tacita. Una tacita, sí. Efectivamente, hágalo usted mismo. Lo llenas de vinagre. Sí. Puede ser vinagre de alcohol, vinagre de vino. A mí no me porque me beba el vinagre. No, no te debes beber. No, lo es para los moscos, güey, que lo van a picar por adentro. No sé, porque quizás luego le hacen... Aquí me dice, de preferencia vinagre de vino. Sí. De preferencia vinagre de vino. Lo coloca más o menos cerca de la zona del desmadre, es decir, la zona donde los moscos están como invadiendo. Dentro de unos minutos vas a ver cómo los mosquitos se viran en dirección al vinagre y se mueren. Bueno, tal vez la reacción tal vez no sea tan rápida, pero que se mueren, en se unos mueren. 4 o 5 días se mueren. Sí, pero... se mueren. Dice, también puedes aplicar vinagre en la zona donde fuiste atacado por los moscos, en caso de comezón. Y te mueres. Te mueres, pero ya no te pica más. Dice, bueno, my brother, espero que mis consejos sirvan de algo. Yo me pediría a las zonas que hay moscos en estos momentos, sí, a ver, Que realicen la prueba. Y digan, lo de David funciona perfectamente. Sí que sí. Porque realmente es simple. ¿Quién no tiene vinagre de vino en su casa? Póngale. O vinagre, o prueben con otro vinagre, vinagre de alcohol, vinagre de la mamá. Preferentemente, dice David, hablármelo de vino. Ponen la taza, ponen la taza y a ver qué pasa. A ver si lo siguen picando, si los moscos se van ahí, chupetean, eso se mueren o qué mamada ocurre. Pero queremos verificar esto de sí que, sí. Que llegas de Portugal, Dice, bueno, hermano, se despide de Pedro Town, David o Diablo Bermedo, ha lavado el niño elefante a tomar por culo y vamos todos para el monte. Y luego me dice a mí que me puedo curar bebiendo vodka, lo cual ya implementé y estoy mucho mejor. No, no se lo ve, cabrón. Bueno, pero yo me siento realmente fantástico. En caso de que el mundo se desintegre. Una copia del original. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Luego de que el demonio llegara aquí a la nave María Tijuana y contara su historia de cómo su vieja se había ido justamente con su amigo y sí toda la mamada, llegaron muchos desintegrados, como el último en llegar, como a decir, a mí me pasó lo mismo, a mí me pasó lo como mismo. El Klaus de Monterrey, a grandes rasgos, y yo me robé una vieja, me robaron la vieja, o alguna cosa pasó con la vieja, o mamada y media. Pero aquí nadie sabía cómo había terminado esta historia del demonio. Ah, sí que sí. El demonio hasta el momento, el mejor amigo del demonio, le había entrado a la vieja de él y estaban de novios, felices y contentos, y el demonio quedó como solo, aislado, solo sí. Triste y muy contento. Y le llamó para el casamiento. No, ese fue el último llegar, otro. Que le había pasado lo mismo, sí que sí. Pero con casamiento. Póngale. No, aquí viene la venganza del demonio. Continúa con la historia de mi ex amigo y mi ex novia. Cuando me enteré que ellos ya andaban, me sentí muy frustrado, ya que ambos tuvieron varias oportunidades para comentármelo antes de que me enterara por mi cuenta. Fue ella quien por fin se animó a decírmelo, pero porque yo se lo pregunté en realidad. Me salió con la típica pendejada de que yo siempre iba a ser alguien muy especial en su vida y que en su corazón siempre iba a estar ocupando un lugar muy importante. ¿Qué mamadas son esas? ¿Qué mamadas son esas? Las mujeres debían entender también que hay momentos y momentos para decir mamadas. Sí. Las mujeres y los hombres, digo. Porque si tú de alguna manera te estás fugando con el mejor amigo de esa persona, la mejor amiga de esa persona, no estás para decir siempre vas a ser importante para mí. No. No, o sea, invéntale otra cosa. Mira, ya se acabó el amor. Póngale. No puedo llegar. La chispa. La culpa es mía. Sí. Fui yo la que me confundí. El aceite ya no hierve. Claro, la mamada ya no mama. Póngale. Qué sé yo. Sí que sí. Miles de cosas antes de utilizar la esto. Sal no sala. Esto de que justamente ocuparás un lugar importante en mi corazón. Dale. Porque tus acciones están diciendo ya te borré hasta de mis archivos cookie. Así que mamadas. Dice, bueno, sí, cómo no, pendeja, le dije yo, sé feliz y toda la cosa, ¿no? Bueno, dije, yo pa' mis adentros en realidad. Ahora se chingan. Y sí, decidieron andar, ahora me aguantarán mis pendejadas. Decía el demonio riendo solo en su habitación. Claro que sí. Dice, bueno, ya parece que los iba a dejar tranquilos, así que ellos como se relajaron un poco, como si hubiera hecho una gracia. Como dicen, no te robes una patrulla si no estás dispuesto a acelerar hasta Tijuana. Como seguimos siendo, o teniendo en realidad, amigos en común, yo me enteraba de todas las cosas que ellos hacían y después las utilizaba para joderlos. Sabía siempre dónde estaban y me aparecía de improviso y ellos tenían que pararse y largarse. Está chido eso, sí, O sea, claro, fueron al cine, están en el cine de aquí a la vuelta y todavía se te sienta en la fila trasera. Hola, cabrones, ¿qué hacen aquí? ¿Han venido a ver Silent Hill? ¡Oh, qué chido! Alucard, ¿qué haces aquí? Vete. ¡Qué fantástico! Y bueno, y entonces ellos, en un restaurante, póngale. Llegaba él y le decía al camarero, no dejes esto, los atiendo yo. que se van a servir. ¡Oh, qué casualidad! Bye. Y a los cabrones lo veían en todos lados. Como seguían manteniendo buena relación con la familia de ella. Ajá. Es un buen punto, ¿eh? Sí que sí. Yo visitaba a su madre. Y cuando llegabas, cuando llegaban ellos, ahí estaba yo, sentado, poniendo cara de pendejo. Dice, les mandé en un cassette de audio donde se oían unos gemidos de ella de una vez que nos grabamos haciendo el amor. Y unas fotos de ella, medio desnuda, ustedes saben. El pedo fue que no aguantaron cuando comencé a enviarles mensajes por celular diciéndole a él, eso es lo peor. Diciéndole a él, por ejemplo, cómo le gustaba que le hiciera el amor a ella. A ella le contaba que el cabrón andaba con otras viejas, incluso que le gustaba salir con mujer. Cabrón, ¿tú y es el demonio? En este momento, demonio, tú no estás ni estudiando ni trabajando, no, ni nada, ¿no? Todo el tiempo libre. Y el tipo sí. Dedica 8 de la mañana, me voy a levantar para cagar la vida a esta pero gente. Qué bello día. O sea, qué bello día para joder, para Madrid esta parejita. Dice, bueno, cuestión que en un momento le mando mensajes también diciéndole que a él le gustaban las viejas casadas y que también le gustaba la cocaína. A él le preguntaba que si ella le decía las mismas cosas que a mí, que si iban a los mismos lugares donde nosotros frecuentábamos, etcétera, etcétera. El pedo es que ya no aguantaron mis mensajes y me demandaron. Un día llegó, esto llegó al límite. Realmente la patrulla fue hasta Tijuana aquí, ¿eh? Dice, un día llega a mi casa llego yo a mi casa y tenía un citatorio. Señor demonio, por favor presentarse en tal juzgado porque le dan... Al principio me saqué de onda, pero al final las cosas se le revirtieron a ellos. Todo salió a mi favor. Algo me dio mucha risa y satisfacción, dice. ¿Pero en el próximo mensaje les contaré qué pasó con el Ministerio Público. Atentamente, el demonio. No, y fueron allí, sí. Y le dijo, no, ellos lo que querían era, por ejemplo, no puede recibir más mensajes de celular de este güey, no se puede acercar a más de 10 metros, esas cosas que pasan. Exacto. En el gabacho, sí, sí, sí, sí. Con las estrellas de Hollywood, pero no con una pareja de pendejos que le han metido el cuerno ahí en la cara a nuestro amigo mexicano. Bueno, un abrazo para él. Desde Hermosillo, Sonora, México, les escribe Alucard. Ahora, Alucard. No, Alucard, ya estamos satisfechos contigo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y porque ya la gente le recomienda cosas, vamos a dejarlo descansar a Alucard. Y Aridia Monterrey, Nuevo León, dice, las pendejas de 23 tienen la mentalidad de las de 15, vete al carajo, háblale a mi mano, pirata pestoso. Es un comentario hace 10 programas atrás, sí. Más o menos. Y Aridia, ya, un beso otro lado para ti. Romina dice, me olvidé de saltar. Qué chido, ¿no? Me olvidé de saltar. Me olvidé de saltar. No sabemos en qué circunstancia envió este mensaje. Y puede ser en un helicóptero. Claro. El helicóptero estaba a punto de estrellarse. En su primera clase de paracaídas. Sí que sí. A ver, aviéntate. Ay, ya me olvidé de saltar. Bueno, perdiste el dinero. Baja el avión y ya se va. Esperemos que no sea en un quinto piso, por ejemplo. Ah. Donde dijo, he tomado la determinación. Ay, me olvidé de saltar y quedó enganchada, vaya uno a saber, del tirante del bra. Dice, bueno, nada más. Cero y el mago de Toluca también se han comunicado con cosas tremendamente sexuales y toda la mamada. Para comunicarse con el programa que usted está escuchando, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Para sección reclamos generales y o particulares, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Para reportar objetos perdidos, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Si quiere acompañar su pedido con una cabra vestida de marinero y casco de ciclista, dirigirse a encaso@canaltrans.com. En caso de que tú se desintegre, demasiado tarde para dirigirse. Bueno, por aquí está alguien que se queja y con madre, ¿eh? Saludos, dice Manzanilla de Neuquén. ¡Ja! ¡Hola, Manzanilla! No entiendo, el pasado mes de septiembre, luego de ahorrar unos pesitos y como con lo que a uno le cuesta, por Póngale. Fin pude comprarme mi primer celular. ¡Hua! Sí, fui muy contenta a este reconocido y prestigioso centro de electrónica de aquí de la Argentina, y de electrodomésticos también, y todo lo que se le parezca, llamado Red Megatone. Aquí los nombres no son publicidades, digo, tienen sentido en la queja justamente esta dama. Está bien. Fue a la Red Megatone, me atendió un caballero muy atento, me mostró las opciones que tenía para celulares y al fin me decidí por un Motorola C115 de Personal Light. Elegí justamente este modelo y la empresa Personal Light porque mi hermano tenía exactamente el mismo celular. Esas son mamadas aleatorias. Sí, te explico para el próximo mensaje, Manzanilla. Me haces una especie de síntesis de toda esta mamada. Porque que tu hermano tenga mamada. El mismo celular, ¿no? Bueno, en realidad lo que quiere expresar con eso ella es que... Es que conocía el aparato. Conocía el aparato. Manzanilla es conoce bueno el aparato. Es conocer el aparato. Es imprescindible, le diría. Bueno, cuestión que bueno, llego a la elección, procedimientos, a cargar los datos para que la línea sea mía. En eso aparece el gerente del lugar. Mira el celular y pregunta... ¿Quién vendió este celular? Ah, la cara que puso el flaco que me estaba vendiendo fue terrible. Tímidamente abre la boca y dice con voz aguda... Yo lo vendí. Y el gerente le dice... Vení, acompáñame. y entonces desapareció detrás de una puerta a un costado del mostrador. Después de este extraño episodio, por fin me entregan el aparato listo para usar y por fin vuelvo a casa con mi nuevo celular. Un mes después me llaman desde Personal Life, la compañía, comunicándome que no habían podido emitir la factura de pago porque tendría que acercarme al lugar donde había comprado el celular con el número de cuenta, que a continuación me dirían y abonarían directamente allí. Otro mes después me llama un señor, Oscar Villablanca, diciéndome: escúchame, yo compré un celular hace unos meses atrás y como no tenía señal, vine a la zona de Chacras, zona alejada de la ciudad, lo devolví, pero la factura me sigue llegando a mí. Compré un celular como nuevo en un lugar donde supuestamente son nuevos y después de esto me entero que era usado, que está a nombre de otra persona. Es como si me hubieran robado, dice Manzanilla. Sé que sé. Efectivamente, te han robado. ¿Cómo puede ser? Evidentemente fuimos... Eso es muy común, ¿eh? Sí, con los celulares. ¿No te ha pasado? Ah, qué extraño lo que le ha pasado a Manzanilla. Es hiper común que el celular esté a nombre de otro güey, que te lo vendan igual, que te lo roben y que se lo compres al que te lo robó, pero por medio de una mega empresa. Y que lo vuelvas no sé a encontrar legal. Y sí, que lo... sí. Obviamente fuimos ambos afectados por este vergonzoso lugar y no nos dieron ninguna explicación, salvo que tendríamos que acercarnos a alguna casa de Personal Life y reclamar el cambio de titularidad. En realidad, nunca me tendría que haber vendido ese aparato. No sé cómo lo hicieron, pero bueno, no se hicieron cargo de nada. La cuestión es que la casa más cercana está en Bariloche. Yo vivo en Neuquén Capital, son unos 400 kilómetros. ¡Oh, es una vergüenza! Grita Manzanilla desnuda y con el celular en la mano. ¡Es una vergüenza! Sí, sin saber que cómo solo pudimos estar en... Bueno, y sigue hablando sola. Sé que sé. Y arroja el celular hacia arriba y lo cacha con la boca porque ya tiene, ya se acostumbró al aparato. Conoce el aparato. Conoce, dice: lo lamento, estoy muy... estoy con acciones legales, pero igualmente a Red Megatón y al Personal Life, esa gente que inicia acciones legales por todo. ¿Sabe? A mí me da miedo, ¿no? Pero bueno, está muy bien, Manzanilla. Que iniciar acciones legales. Dice: bueno, ¿de dónde carajo salió este otro tipo? El Oscar Villablanca. Y era el... claro, el anterior dueño. El primer dueño que le vendieron un celular que no tenía señal y que se lo tuvo que meter en el culo. La parte de la antena, yo ya no sé si tiene antena. La antena es fija de este celular, sí, tan chingón. Son muy pequeñas. Fíjate, sí, porque puede tener remanentes, sí, de la metida en el ojete que le hicieron ya a Oscar Villablanca, ¿eh? Bueno, saludos, Manzanilla de Neuquén. Dice: ah, no puedo creer. Y encima la gente que te atiende te sobra, te mira. Son unos ineptos de mierda. Red Megatón Personal Live y todo es un chinga su madre. Sé que bueno, realmente enojadísima. Y son cosas, está la página, hay una página de quejas de cosas para los amigos de Argentina, nada más, creo es esto, para los amigos de Argentina, y específicamente de CTI, que no tiene que ver ni siquiera con esto, o sea, es otra historia, pero también de mamadas de celulares que le han pasado al cura fiestero y a una parva de gente que se suma y putea. No sabemos si algo van a lograr, pero hay que putear. Hay que putear, en la vida hay que putear, porque para si no, todos ellos, lógicamente uno se lo guarda y le sale un celular de la vejiga. Así que, como dice el lagarto, para todos ellos, ¡chinguen su madre! A mí me parece que tratan de hacer el fraude más grande de la historia. ¡Chinguen su madre! ¡Chinga tu madre! ¡Puta madre, brother! Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, mis queridos espaciales? Les mando un abrazo ordinario a todos y cada uno de ustedes y a toda la banda desintegrada del mundo, que son gente poca madre. El Palmerman, desde el defectuoso mexicano. ¡Salud! Ya usted mamá, que el mundo se va a acabar. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. Desde el DF mexicano llega contoneándose la nana mexicana. Ah, hola, nana. Hola, hijotes adorados, pelotes, chimuelos y cogelones precoces. Yo estoy retemocionada por volverme a comunicar con ustedes, aunque sé que les vale márgaras que me ausente. Los conozco bien, hijos de la pinga. El caso es que el otro día los oía mientras planchaba mi ropa de encaje y lentejuelas finas. Y una chiquilla, muy correctamente, hacía ver que la música es determinante. Yo estudié psicología, por sucede esas cosas. Y yo me dije: ¡ja! Esto comprueba la hipótesis que todo machito hombre rujo tiene un jotín puñalín por dentro. Bueno, no sé si lo comprueba, pero a la nana le vino bien esa comprobación. Ah, está bien, dijo, sí. Bueno, esto comprueba, mira, el semáforo está en rojo, esto comprueba que hay todo hombre guarda un joto dentro. Sé que sé. Esto es cuestión que sí, aunque la música también define qué tipo de puñalín los hombres guardan dentro de ellos, y como lo dije alguna vez, lo recalcaré. Si eres de los que oyen música de grupos como RBD, Floricienta, Jeans, Thalía, Paulina Rubio y Akira, Belinda, etcétera, eres un putito muy corriente y juvenil. ¿Verdad? Soy un putito corriente y juvenil. Dice, si eres de los que oyen Alaska, Dinarama, Pandora, Flans, Timbiriche, Parchís, Lucerito, etcétera, eres una jotita mexicana muy vieja y ochentero. Sé que sí. o si eres de los que oyen a Madonna, Britney Spears, Cristina Aguilera, G-Low, etcétera, eres un puñalito muy international. Bueno, y los que les gusta el reggaetón, ni me hablen porque son de los peores. Esos son jotitos muy nacos, arrítmicos y con espíritus de taibolera pirujísima. Me despido, mijitos, mandándole besos a todos y pellizcando pollas. La nana mexicana desde el DF. Gracias, nana. Completando los estudios, ¿no? De justamente la música que había comenzado la dicta a la colgada fácil. Les saluda de vuelta a su compañero Cowa. Cowa, ¿tanto tiempo? Sí, desde Chicago, Illinois. Aquí les traigo alguna historia. Esta vez quisiera que le regalaran un afectuoso chinga a su reputísima madre, al estimado ciudadano Ernesto Colinot. Ernesto, por favor, escuche. Ernesto, tápese con esto y escuche esto, Ernesto, por favor. Bueno, que vivo desde México para darnos clases de radio. Él está en Chicago, Illinois. Él es oriundo de Cuernavaca. Está con su novia Caterine. ¿Se acuerdan de Caterine, verdad? Era una pareja feliz. Al final todo se fue a la mierda. Sí, ¿por qué? Porque no se puede. ¿Por qué? Porque se va a la mierda. Pero cuestión que vino Ernesto Colinot desde México para darles clases de radio a estas criaturas inocentes. Muy ético el señor, así lo afirmó en su discurso de graduación. Sin embargo, el hijo de puta lleva ya varios meses cortejando a Caterine. Comenzó a cortejarla desde que casi terminamos y aprovechó nuestra ruptura para bajarle el cielo y las estrellas, prometiéndole vida próspera en México. El güey trabaja para Televisa y TV Azteca. La hemos perdido a Caterine. Sí, trabaja para las dos empresas, cabrón. Si trabaja para Televisa y TV Azteca, imagínate no que Caterine... No sabíamos que Caterine estaba estudiando medios. No imagina sabíamos. Que un cabrón venga y te diga, yo trabajo para Televisa y TV Azteca. Si a lo mejor casarte conmigo? Sí. Sí. A lo mejor es el que maneja la máquina del café, no en Televisa, y el que trapea en TV Azteca. Sí. Nosotros tenemos contacto en TV Azteca, no así en Televisa. Le vamos a pedir a la gente de Controloria que verifique si hay un Ernesto Colinot. Fíjense, entren a los archivos verdad, directamente si este güey trabaja, porque si no está engañando a una teenager centroamericana radicada en los Estados Unidos y lo único que quiere es tener sexo desenfrenado con ella. Es viejo asqueroso, claro, cochinote, no, viejo verde, rabo verde. Cuestión que... Bueno, para eso es profesor, ¿no? Para tener sexo con alguna de las niñas. Lógicamente. Ahí, sí. Como Sid, que está en el DF. Sí, que sí. También enseñando cómputo. Pero escúchame, si a tu novia le dicen, estudia medios, yo soy productor de Televisa y TV Azteca, imagínate que en ese instante tu novia tiene una pierna en Televisa y una en TV Azteca. Bien abierta. Y por el medio pasa un camión con acoplado. Bueno, entonces dice que le va a ser una verdadera estrella. Es estrella de que Caterine, en cualquier momento me la operan a Caterine. Sé que sé. Dice, ya le dio un anillo de compromiso a la Caterine. Oye, ¿y tú qué andas de chusmelón por ahí si ya no es tu novia? Sí, además, olvídate de ella. Además, Cuba, ya cuando tú cortaste... No, porque a partir de él quería ponerse de novio con el cabrón. Ah, Cowa, bueno, disculpa, lo que pasa que yo es que no es una gran oportunidad. Le está mentando la madre en estos momentos, Cowa. Bueno, se la va a llevar a México en un mes este puto treintañero. Ahí está, cabrón. Dice, le ha dicho tanta mierda a Caterine que ella está súper lavada del coco, dice. Entre otras cosas que le cuenta Caterine es que aquí en los Estados Unidos solo hay mexicanos ignorantes y que en México solo están los de intelecto, el motor filosófico e intelectual de México. Con esto, yo creo que se refiere a un grupito de amigos pendejos que se reúnen los viernes a la tarde en un café para discutir acerca de las bandas de British Rock, dice. En otra ocasión, el güey se animó a decir que los mexicanos no estaban listos para escuchar al grupo Oasis porque estaba en inglés o algo por el estilo. Y lo peor del caso es que el güey no sabe inglés. ¡Ah, me hace reír! Para acabarla de cagar, escribe artículos en tal revista, Mosca en la Pared, y siempre quiere hacerse ver como que es un ser omnipotente que les... Está muy enojado el Cowa. Sí, el Cowa está dolido. Estarlo. Sí. Bueno, dijo él no ser pretencioso en sus clases, pero el cabrón hizo un cortometraje mostrando toda su carrera. Se hizo una autobiografía, el hijo de puta. Bueno, toda esta mamada con música dance y el mismo efecto de cámara rápida una y otra vez. Me despido, estoy cagando y se me acabó el papel. Voy por un rollo de ética. Dice post-scriptum, un chinga a su madre para Caterine también. Porque me pidió dinero para pagar la renta de este personaje. Ah, pero qué puta. Ah, pero no, es increíble. Lo de Caterine. No, Caterine, va con el por favor. Tengo que mantener a mi nueva amante. ¿Me puedes dar lana? No, Caterine está muy mal. No, eso. Pero antes de mentar a estas madres, tenemos que saber si tú le diste la lana. Sí. Porque si, porque se... si tú le diste la lana, todos los chingas, toda la misilística de chingas tu madre va directa a ti, Cowa. Sí, cabrón. Así que tú simplemente di no. dino a las drogas. Y en cuanto escuchemos ese no, nosotros mentamos madre a Caterine, a Ernesto Colinot, a Televisa y a TV Azteca y a todos. Ya iniciamos todas las investigaciones a ver si este cabrón le está mintiendo o no le está mintiendo. Sí, por lo menos igual vamos a verificar lo de TV Azteca. No va a valer mucho. Sí, sí, a los Beverly Juárez, todo. No, pero es importante que un mamalón ande diciendo yo trabajo en TV Azteca y no trabajo una mierda. Claro, mosca la pareja. ¿Cómo era el nombre? Se lo repetimos porque ahí estaba, sí, el Chan Chinson estaba prestando atención. Si hay alguien de Televisa escuchando y también verifiquen este nombre en los catastros. Ernesto Colinot. Termina con T. Ernesto Colinot, con C se escribe el apellido. Queremos saber si trabaja ahí. Queremos saber todos sus datos. Una investigación. Sí, todos sus datos. Hay que mandar fotografías comprometedoras. La pinga corta. Sí, pues, si saben de esos datos, ustedes los mandan. Un saludo de su amigo, el Puto Gang, desde Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Puto Gang. Resulta que fui a mis exámenes médicos y anda cabrón de la chingada. Salí hipertenso, con sobrepeso, ácido úrico alto y hasta creo que tengo caspa en el cabello púbico. Pero y, cabrón, está muy mal. Sí, y pues nada, salí, me tomé una etiqueta negra, puse calaveras y diablitos y me fui por la carretera y regresé realmente muy bien. Dice el Budogán, un rey que se cura solo. Sí que sé. El rey, cuando uno se va a hacer análisis, siempre alguna mamada le surge. Por eso hay que ir ya resignado. A ver qué mierda me encuentran los médicos y esas cosas. La hola, bruja camparita. Esther, que la camparita. La brujita Esther de Tarija, Bolivia, dice, ¿por qué estos pinches docentes de la universidad se creen mejor que uno? Básicamente porque han terminado la carrera, que uno está aprendiendo. Pero bueno, más allá de eso. Dice, ¿se creen lo mejor? ¿Que acaso porque tienen un truco pedazo de cantón, o sea, un título profesional? ¿Nos piensan fregar la vida, ¿Qué se creen? Aparte que tenemos que estar todos los pinches días a las 7 a.m. Es verdad, uno debía estudiar a la hora que se levanta. Claro, sé que sí. 10 de la mañana, se desperece y dice, estoy como para estudiar semiología. No, me falta un poquito, me parece. Claro, me voy a ir a mi clase de antropología 4 porque ya... ¡Basta, pero no contacto con... Dice, bueno, me parece, tienen cara de aburrido. Bueno, la brujita Esther se queja contra los profesores de la universidad, quedó claro. La chiva de Cachaquí, Argentina, dice, devuelva mi dinero, esta película es de gringos gay y no el documental de cómo se arman las bombas que encargué. Dice, chao, me voy, mico, chica, tu madre. Todos con esa película. No sé, todos para terminan... mí la quieren ir a ver y luego se hacen... Me confundí. Película, ¿qué es esto? Sí. Una cosa degenerada y asquerosa. Broken Mountain. Es que a la chiva le gustan las de karate y japoneses. No aparecen japoneses ahí. No. Bueno, aparecen japoneses. Sí, aparece un japonés de un ojo solo, pero no está. Dice, bueno, Juan Carlos de San José, de Costa Rica, dice... Hola, me Juan quiero Carlos. Quejar a todos los playos de Intel Costa Rica. Me cago en todos los de Intel. Y se va enojadísimo. Kunab Q, desde DF mexicano, dice, ¿por qué no leen mis mensajes? Y a los chamacos, la Pam, desde Hermosillo, Sonora, México. Hola, Pam. Karen de Juárez, Chihuahua, dice, estaría chido que no hubiera... Martincho de Bella Unión, República Oriental de Uruguay. Adolfo de Tucumán. ¡Adolfo! Sí, JM de Puno, Perú. Está por aquí, Cali de Lima, Perú. Está Diego Durán de Bogotá. Está el Belmont. Molinda. Otto W, señor Lagarto. Yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo estática. Estática, güey. Detenida. ¡Chale! Congelada. ¡Me asusta! Pausada. ¡No! Como en una fotografía. ¡Wow! ¡Carajo! ¡Estamos condenados a quedar así! ¡Ah! ¡No! ¡Bingo! ¡Comenzó a moverse! Y para que el movimiento de energía sea permanente, nosotros nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por lejos, para que nos escuchen a través de la red de transmisoras terrestres. En Argentina, frecuencia cero. The Rock 89.7. Releu Noticias. Cadena 103. AZ93. FM1. Radio City. 100 FM. Radio Urba. Radio Hendry. FM Fantasía. Y FM Ha. En España, Costa Latina. Bit Radio. Futura FM. Radio C. Cadena Mix FM. Y Euskadi Digital. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Y Radio Eco. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el Canal 71 de VHF. Con el Cura Cistero haciendo malabares. Ay, qué bien los hace. Sí, bastante bien. Con una sola bola. Circo, con una sola bola, pero bueno. Ah, ¿no? Es una sola, pero es muy veloz. Es muy veloz, parecen como 5 o 6, es verdad. Recuerda el sitio oficial canaltrans.com. Estaremos reencontrando en el día de mañana, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso, el Adolfo de Tucumán. Sí, cabrón. Está el Adolfo entre el Verde, entre San Miguel de Tucumán, que estudia, que se la jala, que no se la jala. No, que se la jala, se la jala. Se la jala siempre. Sí, muy bien, Adolfo. Un abrazo para Adolfo de Tucumán, un amigo. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones.